tenemos que poner de parte nuestra más capacidad de militancia, creo, en los pueblos, y que no rompan lo que es la unión esta que hay entre las organizaciones, que se viene logrando. Yo, bueno, desde que estoy militando dentro de las organizaciones, he visto que por ahí estábamos un poquito más desparramados, eso, y hoy se ve la unión de todas las organizaciones, se ve mucho más y molesta, y están tratando de cada vez más de romperla. Entonces creo que es una de las batallas que más tenemos que dar. No dejemos romper todo esto que hemos logrado entre todas las organizaciones, no dejemos romperlo, por favor. Es decir, luchemos, y creo que con más garra de las que veníamos.